Hola a todos, mi nombre es Yolanda Salas y el día de hoy en este podcast que estamos haciendo vamos a hablar de la ciudadanía global. El tema de hoy será sobre los derechos y responsabilidades de un ciudadano global. Yo escogí este tema por la razón de que yo trabajo con niños pequeños. Entonces, este tema se relaciona mucho sobre la educación hacia los pequeños y los derechos que fomentamos hacia los estudiantes al modo del que van creciendo. Dos de mis trabajos es trabajar como maestra suplente y como guardia de seguridad. Entonces, fue una de las razones por las cuales quise hablar sobre el tema de los derechos y las responsabilidades. En mis dos entrevistas anteriores, tuve que entrevistar a dos personas. Una de ellas se llamaba Reynold Suárez Castillo, quien es abogado en derecho y trabaja en Monterrey, Nuevo León. La segunda persona a la que tuve que entrevistar se llama Lisette Estefanía Marco Rangel y ella es entrenadora de pesas, quien por la misma razón trabaja con niños y fue una de las personas a las que decidí entrevistar. En mi breve entrevista que hice fue a mi papá, Óscar Salas Montejano, quien es médico cirujano dentista. Él como profesional tiene un poco más de experiencia sobre el tema y sobre los derechos, la ética y la moral hacia las personas. Él como dentista tiene que tratar con diferentes personas de diferentes países, diferentes culturas, y él tiene que demostrar su ética como profesionista. Una de las razones también por la cual decidí hablar sobre este tema fue porque yo quiero ser policía. Entonces, este tema se relaciona mucho sobre eso. Si yo quiero ser un buen policía, una buena profesionista en el futuro, tengo que saber lo que es la ética y la moral y cómo tratar a los ciudadanos. Una de mis responsabilidades sería cuidar mis seres queridos, mi familia. Y obviamente tengo que trabajar para la comunidad. Tengo que trabajar y cuidar a las personas de la ciudad. Uno de los conceptos de la ciudadanía global es que nos ayuda a solucionar desafíos y también al mismo tiempo para a promover la preocupación y los cuidados hacia nuestra familia y el medio ambiente. Uno de los derechos que aprendí en mi entrevista que hice hace unas semanas fue de que nosotros como ciudadano tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a la salud, también tenemos derecho al agua. Tenemos derecho a no ser discriminados por nuestra cultura, por nuestro idioma, por nuestro color, por nuestra forma de ser. Como un ciudadano global, tenemos todos esos derechos. También al ser un ciudadano global, tenemos derecho a la salud. En nuestros países, ya sea México, Estados Unidos, donde sea que vives, tienes derecho a una salud, tienes derecho a ir al hospital, tienes derecho a ayudas del gobierno. son uno de los derechos que no te puede negar como ciudadano. Para mí, fomentar el respeto de los derechos humanos hacia los estudiantes, hacia los niños pequeños, es muy importante, ya que a cómo vas creciendo como persona, tus modales son enseñados desde pequeños. Si un niño, una niña no tiene modales a modo de que va creciendo, cuando, en el futuro, cuando sea una persona importante, un profesionista, no va a tener ética y moral hacia otras personas. Para mí, fomentar el respeto y los derechos, también la justicia social y la igualdad de género, es muy importante, ya que yo tengo experiencia viviendo en dos países, México y Estados Unidos. Para mí el español fue mi primer lenguaje. Entonces, al momento de ir a vivir a Estados Unidos, tuve que aprender el idioma del inglés. Algunas veces fui víctima de racismo, ya que el español fue mi primer lenguaje. Y al hablar en el inglés, yo tenía el acento. Entonces, esa es una de las razones por las cuales, como persona, para poder ser un buen ciudadano global, tenemos que fomentar y enseñarles conducta a los niños pequeños para que puedan ser una mejor persona. Para este podcast tuve que leer tres artículos. Uno de ellos se llama Punto de vista, cómo fomentar la ciudadanía global a través de la educación. El segundo artículo que tuve que leer se llamaba Educación para una ciudadanía global y aprendizaje intercultural, obstáculos y oportunidades. Ciudadanía, el tercer artículo que tuve que leer se llama Ciudadanía global, una fuerza nueva y vital. La breve entrevista que hice fue a mi papá y como les comenté hace unos minutos, él me enseñó a ser la persona que soy el día de hoy. Para mí, ser una buena ciudadana global es ayudar a mis vecinos. Como ahorita podemos hablar sobre el tema de la pandemia, esa es una de las razones de cómo podemos progresar como un buen ciudadano global. Una de las razones, o una de las formas en la que podemos ayudar hacia nuestros seres queridos o vecinos es ayudando en su economía, ya que muchas personas se han quedado sin trabajos, muchas personas se han quedado sin casa, unas no tienen comida para proveer para sus seres queridos, para sus hijos, para sus bebés. Y esa es una de las formas en las que nosotros como ciudadano global podemos ayudar a nuestros vecinos o seres queridos. Otra de las formas en las que podemos ayudar como un buen ciudadano global es ayudando el medio ambiente, no tirando basura, limpiando playas, limpiando mares, ríos, plantando más árboles, más flores. Esa es una de las formas en las que podemos ayudar, ya que muchos animales están muriendo por culpa nuestra, por tirar basura, por cortar árboles, pinos. Y esa es una forma en la que podemos ayudar a nuestro ambiente para poder ser un buen ciudadano global. Para ser un buen ciudadano global, la conducta es muy importante hacia otras personas. Lo que es importante también es no discriminar y evitar el aislamiento hacia otras personas. Para mí, yo estoy de acuerdo en que las escuelas estén enseñando los conceptos sobre la ciudadanía global para ayudarnos a solucionar desafíos, y fomentar ética y moral, como ya lo había comentado, hacia otras personas. Entonces, espero que este podcast les sirva o que otras personas puedan agarrar tips que les pueda ayudar a ser una mejor persona y para ser un buen ciudadano global, ya que nosotros tenemos muchos derechos y muchas responsabilidades y hay muchas formas en las que podemos progresar como un buen ciudadano global. Esto ha sido todo sobre mi podcast y muchas gracias por haber escuchado.